Laura y Tommy se amaban, siempre le quiso regalar flores, besos y eternamente su corazón. Un día domingo un anuncio leyó y en su auto él quiso correr. A Laura él trató de llamar, no la encontró y a su madre llamó. Dile que la quiero, que la necesito, que tarde llegaré. Hay algo que hacer que no puedo dejar. Ese día la pista llegó y como nunca en su auto corrió. La gente lo aclamó y a gran velocidad en su auto corrió. Nadie supo lo que sucedió, pero el auto de Tommy volcó. En llamas y herido aún lloró, con débil voz alcanzó a decir: dile que la quiero, que la necesito, no debe de llorar, que nuestro amor no morirá. Y en la iglesia Laura rezó por su Tommy que ya murió. Solo para ella vivió y murió, y sola en la iglesia aún llorar lo escuchó. Dile que la quiero,